El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Laborando Ando. Enfoque contemporáneo de la administración del talento humano. Espacio para el entretenimiento, contenidos laborales, motivación y todo lo que te interesa conocer del mundo laboral. Te lo trae Laborando Ando. Laborando Ando en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al psicólogo industrial Marcelo Castillo Ojeda. Laborando Ando. ¿Cómo están, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Marcelo Castillo con esta nueva propuesta de programa Laborando Ando, el cual espero que sea un aporte para todos ustedes y también para toda la ciudadanía en general. Laborando Ando estará tratando temas contemporáneos de la administración del talento humano. Sean todos ustedes bienvenidos. Laborando Ando y el invitado de hoy. Vamos ya con la primera parte del programa, que es la presentación de nuestro invitado por acá el día de hoy. Tengo la grata compañía del psicólogo industrial Alex López. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, Marcelo, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Alex López, me presento ante la audiencia. Soy, como decía Marcelo, psicólogo industrial, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Estoy trabajando actualmente en una compañía de servicios petroleros en el área de recursos humanos, talento humano. ¿Cuánto tiempo ya de experiencia en el manejo, en la administración del talento humano? Estoy alrededor ya de unos 4 a 5 años trabajando netamente en lo que es capacitación en el área de talento humano en algunos subsistemas. Cuéntame, Alex, ¿qué tal ha sido esto de trabajar en talento humano, el manejo de la administración de personas de talento humano? ¿Qué experiencias te ha dejado? Bueno, para mí es bastante gratificante. Desde que tomé la carrera, pues sabía o quería ese objetivo de pues tener contacto con la gente dentro de una empresa, estudiar a la gente, estudiar el tema laboral mismo. Dentro de una empresa, el ser humano dentro de una empresa, cómo se desenvuelve y cómo pues esta persona puede alcanzar su realización profesional y esto colabora con la empresa también, ¿no? Chévere, óptimo. Creo que lo más importante de esto es que nos guste la profesión que estamos aplicando. Correcto, eso es, desde luego hay que tener contacto con la gente, porque hay, bueno, a lo largo de la carrera se estudia pues las características de las personas, ¿no? Y todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Dentro de una empresa hay que saberse acoplar a la empresa también. Y depende de eso también el éxito, ¿no? Así es, amigos, ya oyeron ustedes, Alex López, nuestro invitado del día de hoy. Te doy la más cordial bienvenida y empezamos a tratar con los siguientes puntos gracias, del tema. Gracias, gracias. Amigos, regresamos en un minuto. Laborando Ando con el tema del día. Estamos ya nuevamente con ustedes. El tema del día de hoy va a ser el compromiso y la cultura que se busca actualmente en las instituciones, tanto públicas como privadas, las multinacionales. Se está hablando del tema de compromiso y cultura. Tengo en mis manos en este momento la publicación de la revista Líderes del día lunes 27 de abril del 2015, el cual en su página 28 manifiesta: las empresas buscan compromiso y cultura. Un estudio de la firma consultora Deloitte revela a los ejecutivos cuáles son las grandes tendencias en recursos humanos para el 2015. Compromiso y cultura aparecen como el mayor reto en todo el mundo. Cuéntame. Bueno, sobre este tema, compromiso y cultura, creo que es una de las de los pilares fundamentales que debe haber dentro de una organización, pues. El compromiso con la compañía es esto viene pues de los valores que tenga la compañía también, ¿no? Los valores, el jefe inmediato también que inculque estos valores a sus empleados, cosa que con esto podamos sobresalir, ¿no? La compañía y que esos valores de la compañía sean nuestros también, ¿no? Se habla actualmente en las instituciones y empresas de que tienen una misión, visión, valores, políticas, todo esto. Desde tu punto de vista profesional, ¿qué tanto de porcentaje de esto se cumple y qué tanto se queda en el papel? Bueno, la verdad, actualmente existen, bueno, en lo que yo he buscado, están un 50% de las compañías que toman en cuenta este valor, ¿no? No lo están tomando en cuenta. Yo creo que es uno de los valores principales que se debe ver, compromiso y cultura, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Si tú estás trabajando en una empresa que tiene una política, por decir, de higiene o ambiental, publica en sus carteleras. Al momento que no se está cumpliendo esta política, ¿qué efecto puede traer en su trabajador? Bueno, pues si no se cumple esta política, el efecto que debe traer, sumamente malo, ¿no? Sumamente malo. Quiere decir que la compañía o las personas que estamos en el talento humano estamos fallando en algo. Tal vez no hay la comunicación adecuada de estas políticas, porque también depende de la comunicación vaya hasta todos los empleados y para que ellos conozcan, ¿no? De acuerdo. Manifiesta el artículo que les comentaba hace unos minutos que las empresas deben atender al abordar cuestiones como la cultura laboral, la de la propia compañía y el compromiso de los empleados con las organizaciones. ¿Qué me podrías decir de esto? Bueno, el compromiso lo obtenemos desde la selección, ¿no? Desde mi punto de vista, desde la selección de personal, pues alineamos el perfil que nosotros necesitamos con el perfil que esté dentro de nuestra empresa, ¿no? Los valores que nosotros tengamos los alineamos a esta selección que hacemos minuciosamente. Manifiesta también. Ahora, todos están preocupados por este tema, porque el crecimiento, los objetivos y la innovación dependen del comportamiento. Si este no está alineado con lo que la organización está tratando de lograr o con la dirección en la que quiere ir, es difícil que las cosas pasen. Correcto, porque tendremos, al no tener este valor del compromiso, tendremos empleados que hacen un trabajo solo por hacer o por el dinero. Mientras tanto, si es que tenemos ese compromiso con la empresa y a estas personas les gusta lo que hacen, pues vamos a tener gente también motivada y que van a salir proyectos que no vamos a tener la necesidad de estarles obligando, ¿no? Estar atrás de estas personas, sino que gracias a esto pues van a salir y a sobresalir el departamento donde trabajen y la empresa en sí, ¿no? El manejo de talento humano, ¿qué tanto ha avanzado para no caer en lo que tú me manifiestas de estar persiguiendo al empleado, de que esté motivado para responder sin tener, tal vez esté mal el término, un capataz que le esté siguiendo para que cumple? ¿Cuál debería ser la técnica según tu punto de vista? La técnica debe ser, a mi punto de vista, es uno de los subsistemas que también me gusta, es la capacitación. La capacitación, la concientización de la gente, pues, estar hablando con la gente, sentirse, si es que uno es jefe o tiene a cargo un área, pues, sentirse o conversar con la gente, pues, hablar, sentirse uno más de la gente, no que lo vean lejos, ¿no? Sino estar en el equipo, como un trabajo en equipo que debe ser esto. ¿Ha habido casos de empresas que ven a la capacitación como un gasto más, no como una inversión? Cuéntame. Para mí, esto es, la capacitación es siempre una inversión, ¿no? Siempre una inversión porque la gente funciona de otra manera, ¿no? No son como unas máquinas donde podemos coger y en un momento determinado pues cambiarles Quito, Guayaquil, y la máquina no dice nada, ¿no? Entonces la gente, por ese mismo hecho, pues tiene su motivación. En otra parte diríamos, no es un disco duro al que tú le puedes ir almacenando datos. Correcto, correcto. Sentimientos, emociones, actitudes, familia, hogar. una serie de cosas que convergen y engloban todo, ¿no? Sí, una serie de componentes que tiene el ser humano. Son difíciles, ¿no? Somos difíciles, somos complicados, por eso mismo hay que darle el trato, ¿no? No como una máquina, sino como un ser humano que viene con sus problemas, con sus complicaciones, que también viene con sus virtudes, ¿no? Defectos y virtudes que son. Así es, amigos, continuamos en el programa número uno. Gracias, Alex, por su invitación. Regresamos después de un breve corte comercial. Escúchanos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y participe con Laborando Ando. Escríbanos a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Estamos ya nuevamente de vuelta y continuamos con el tema del día. Les recuerdo, las empresas buscan compromiso y cultura. Estamos tratando este tema con un artículo tomado de la revista Líderes. Continuamos avanzando y te comento otra parte que me pareció interesante. Manifiesta también en este artículo, pero el liderazgo sigue siendo una preocupación que tienen las empresas en la actualidad. Marty DiMarcio, socio de Deloitte, Estados Unidos, señaló que a las empresas les preocupa saber de dónde vendrá la nueva generación de líderes, si necesitan contratarlos o formarlos, o incluso si están creando los líderes correctos. ¿Cuál sería tu perspectiva respecto a esta parte que te acabo de manifestar? Yo pienso que debería la empresa formar a los líderes de la empresa, porque estas personas que se forman dentro de la empresa conocen pues la trayectoria de la compañía, conocen lo que hace, tal vez están empoderados, y esto sería también un incentivo para estas personas, ¿no? Pues que después de un tiempo sigan ascendiendo dentro de la compañía, ¿no? Eso es lo que, pues yo hace un tiempo veía un artículo de la Apple, que me gusta bastante la Apple. Entonces, justamente Steve Jobs, que lo admiro bastante, decía que contrataban ellos gerentes, y lo que él tomó, la conclusión que él tomó era que estos gerentes sabían mandar, pero no sabían lo que querían hacer. Entonces era mucho mejor que nuestra propia gente o la propia gente de Apple, los ingenieros de sistemas, conocen del producto y son mucho mejor que contratar gerentes de afuera, ¿no? De acuerdo. Manifiesta también, si la corporación no ofrece lo que el empleado necesita, la gente siente que está perdiendo el tiempo y se va a otro lugar. Esto sería un reto para la administración del talento humano, lograr la retención de ese personal. ¿Cómo lo haríamos? Tú hablabas hace un momento del empoderamiento. ¿Se aplica esto en las empresas? En la visión personal que yo tengo, creo que muy pocas lo aplican. Muy pocas lo aplican el empoderamiento de la gente que tiene, ¿no? Esto sería también una parte principal, pues como te decía, es una motivación, vuelvo a la motivación, es una motivación para el trabajador, pues que se siente escuchado, porque una persona que hace todo el tiempo la misma actividad, algún momento se va a cansar, ¿no? Y necesita él también innovar, necesita presentar sus ideas, necesita ese incentivo para que también presente y no se quede ahí, ¿no? Creería yo que se necesita en la administración actual del talento humano gente propositiva, hablando de los trabajadores de las diferentes áreas. Pero también, no sé si tú estás de acuerdo, que esas propuestas puedan ejecutarse y no se queden en simples ideas. Totalmente de acuerdo. Porque el trabajador, pues sí, tiene en un principio va a proponer ideas, ¿no? Quiere, como dice uno, cuando empieza una empresa quiere comerse pues, el mundo, el quiere mundo, empezar, claro. ¿No? Y pues bueno, brinda sus ideas, su experiencia también, y pues si esto no llega a los oídos de los gerentes, no sé, algo mínimo pues de lo que ha expuesto, no se ejecuta, tarde o temprano también va a perder esa motivación y va a darle igual, y tal vez se vaya a aburrir y vaya a salir. Fuga de cerebros. Fuga, entonces... Finalmente nos manifiesta el artículo, por otra parte, las empresas en su interna necesitan reinventar el área de capital humano, y sumar habilidades a los líderes de esos equipos para que sean relevantes como socios del negocio para la compañía. Socios del negocio para la compañía. Cuéntanos, por favor, a la audiencia que le interesa saber estas nuevas tendencias que se manejan en la administración del talento humano. ¿A qué nos lleva esto de socios del negocio? Es, como te decía, o volvemos al empoderamiento, es darle como una parte al trabajador, una parte de la empresa, que él se sienta que es que él tiene esa parte de la empresa y que él le va a generar un ingreso, ¿no es cierto? Entonces él ya no va a decir es la empresa de terceros, es también mi empresa. Entonces por eso generará ideas y podrá salir la empresa, ¿no? Y él también. Hablando un poquito de los temas motivacionales que veo que lo manejas y te apasiona bastante, el empoderamiento vendría a ser parte de el salario emocional, por hablarlo así. Correcto, sí. El salario emocional, sí, que es que últimamente lo he estado escuchando bastante, el salario emocional, el preocuparse de la gente, ¿no? El preocuparse de la gente, de sus problemas, hay el tema de del trabajo social, el tema de la preocupación de la familia, del trabajador, ¿no? Del entorno donde él está. Amigos, este fue el tema del día de hoy en Laborando Ando. Las empresas buscan compromiso y cultura. Vamos con una canción y regresamos en unos minutos. Ha reventado la flor, ya va llegando el tiempo de la zafra del cañaveral. Soy cañero, soy zafrero, también soy fumigador. Del ingenio azucarero, yo soy el trabajador. Serrano vengo bajando a las verdes llanuras del litoral. Sabor dulce de la caña, ¿quién será que te endulzó? El trabajo del cañero con la tierra, el agua, el sol. Va sollozando, igual dolor voy sintiendo con mi sudor. El color de la panela es también de mi color. Igual fin allí tenemos, a otras manos va el valor. Acordado realizar este paro justo y legal. No hemos sido escuchados, hemos sido masacrados. Las vidas sacrificadas dan más fuerza a nuestra unión. Sueldo. cañero, soy zafrero, también soy fumigador. Del ingenio azucarero, yo soy el trabajador. Sabor dulce de la caña, ¿quién será que te endulzó? El trabajo del cañero, con la tierra, el agua, el sol. No hemos sido escuchados, hemos sido masacrados. Las vidas sacrificadas dan más fuerza a nuestra unión. El color de la panela es también de mi color. Igual fin allí tenemos, a otras manos va el valor. Laborando Ando y el lado humano. Seguimos ya con ustedes nuevamente en 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos avanzando, Alex, por favor, con uno de los segmentos que es el lado humano. Cuéntame, por favor, para que la audiencia conozca cómo es la vida del trabajador que trabaja en recursos humanos, que administra el talento humano. Se utiliza recursos humanos, talento humano, capital humano, pero hablamos de lo mismo. Entonces, hablo en los diferentes términos porque hay gente que lo maneja de una u otra manera. Claro, sí, correcto. Cuéntame cómo es un día tuyo, tu familia, tu trabajador, porque somos gente que también tiene sentimientos, emociones, aunque trabajamos con gente, tenemos que saberla manejar. ¿Cuál es tu lado humano, Alex? Bueno, pues yo mi día empieza tipo 6:30 de la mañana, al desayuno, todos los días desayuno, me dirijo al trabajo desde el sur de la ciudad, pues llego a la oficina por la avenida de los Iris y pues empiezo a laborar con el personal. Pues entonces, en recursos humanos, talento humano, se recibe pues infinidad de gente, pues que pasa por las oficinas. Son alrededor, en la compañía son alrededor de 700, 800 personas que trabajan ahí. Entonces, últimamente estábamos con el tema de las utilidades, consultas, a veces, por ejemplo, en el tema del sector petrolero está a la baja. Entonces, gente que quiere trabajar, gente que conversa con uno, ¿no? Le dice, ayúdeme, necesito trabajar, ¿no? A esa parte quería llegar justamente. ¿Alguna anécdota que tú nos puedas compartir de tu experiencia, no sé, de alguna ayuda a la gente, algo netamente humano, algo que te pasó, que te marcó en tu experiencia de administrador del talento humano? Correcto, sí. Dentro de la compañía donde yo trabajo hay niveles, ¿no? Hay niveles, hay la posibilidad de escalar estos niveles. Y justamente me pasó con un compañero, lo digo compañero, colaboradores de la empresa. Esta persona tenía un cargo de supervisor y quería llegar a jefe, ¿no? Entonces, en la anterior compañía donde él había trabajado, creo que del sector petrolero había terminado este contrato y yo lo contraté como supervisor. Bueno, pues lo fui conociendo, conversábamos bastante, bastante ameno, porque ese es el trabajo, ¿no? De personal. Claro. Conocer a la gente. Y después de un tiempo, pues, ya que nos conocimos, subimos la experiencia, me decidí a dar, como quien dice, a ponerle las manos en el fuego por esta persona. Me parecía muy buena. Hice todo lo posible, hablé con el gerente de acá de Talento Humano, y pues se presentó una oportunidad para que se vaya de jefe y pues a veces parecía que ya no se iban a dar las cosas y después de un tiempo ya la insistencia, pues presentando la información, su currículum, se dieron las cosas. Entonces me sentía bien, ¿no? Porque hay la oportunidad que se les da a la gente y uno quiere que la aprovechen, nada más. Justamente te iba a comentar lo gratificante de trabajar en talento humano. Sí. Es cierto que uno recibe quejas, los problemas de la gente, pero también es gratificante esto de poder ver cuando uno ve un ascenso, cosas de este tipo, ¿no? 100%, me gratifica bastante, me gratifica bastante. Es uno de los casos que tengo y yo casi con la mayoría de gente me llevo muy bien, con todos los trabajadores, sea los obreros, campamenteros que tenemos dentro de la compañía o los jefes de pozo, ¿no? Bastante ameno uno debe ser ahí para pues que sean también abiertos con uno, porque con uno he sentido eso, empatía. He sentido eso, ¿no? Que la gente viene y quiere conversar con uno, ¿no? Claro. Con uno quiere conversar, entonces se les da oídos y se les atiende en la medida de lo posible las cuestiones o las necesidades que ellos tengan. Amigos, este es el lado humano de Alex López, psicólogo industrial de la Universidad Central del Ecuador. Regresamos en unos minutos. Laborando Ando y valores de nuestro invitado. Nuevamente estamos por acá por los 940 de amplitud modulada Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, ¿qué te parece si tratamos acerca de los valores? Valores tuyos que te han inculcado tus padres. Coméntame, por favor, un poco para que la gente conozca de este tema y... Sí, pues los valores, en mi casa hay esto de la honestidad. Honestidad es el valor principal. A pesar de que, como decía mi madre, haga alguna cosa mal, ¿no? Tiene derecho a equivocarse, ¿no? Pero no hay que, por esa equivocación, taparla. Dar otra información que no es así, ¿no? Y esto me ha servido mucho porque en la oficina siempre surgen problemas, ¿no? Situaciones, a veces uno también por el trabajo que tiene puede equivocarse, pero eso hay que conversarlo abiertamente con, en este caso con la gerencia, ¿no? Con los jefes inmediatos para tratar de resolver los problemas, ¿no? La honestidad es tu pilar honestidad, fundamental que te inculcaron honestidad. Tus padres. Correcto. Te pongo un escenario. Si tú estás enfrente de un escenario, de un público, brindándoles una charla y tienes que hablarles de valores para alcanzar el éxito, para ser personas de bien, ¿o qué valores te gustaría inculcarle a tu hijo? ¿Qué valores crees tú que son necesarios para alcanzar el éxito, los sueños? Bueno, principalmente ser honesto. Y dentro de la profesión también algo que considero es la ética profesional. Sí, dentro de la ética profesional hay que llevarla en todo momento, sí. Hay que ser transparente en esta situación y con eso uno ya lo conoce, ¿no? Y no se acercan así a cosas malas, ¿no? Claro, la tentación, la coima, sí. Todo eso. Y decir que estamos... estás en un área en la que se presta, ¿no? Porque los favorcitos, él consigue un trabajito, se dan esas cosas todavía, ¿no? Sí se da, bastante se da. He tenido casos, ¿no? Que dicen, vea, es gente humilde, ¿no? Que viene, dice, vea, ayúdeme, necesito. Y quieren traer alguna cosa, ¿no? Entonces, no vean, no es por nada. Pero a mí me gusta, yo como siempre les repito, a mí me gusta dar la oportunidad y yo quiero que la aprovechen y yo estoy poniendo algo a cambio, ¿no? Digo, yo quiero que si a usted lo selecciono, usted quiero que siga adelante y que no se quede, por ejemplo, de obrero, quiero que siga ascendiendo. Eso es eso me gratifica a mí, me gusta bastante, dar la oportunidad a la gente. Muy bien. Esos fueron los valores del invitado en Laborando Ando. Laborando Ando describe el camino hacia el éxito. Avanzamos. El camino hacia el éxito. Hay mucha literatura acerca de este tema. Hay muchos libros en internet, se consigue mucha información. Tu punto de vista, ¿cuál es el camino al éxito? El camino hacia el éxito, pues, para mí es tener objetivos claros. Objetivos claros, al tener objetivos claros uno sabe y uno se va trazando esos objetivos, esos peldaños, va avanzando en la consecución de esos objetivos hasta llegar a la meta, ¿sí? Podríamos hablar de una planificación de vida. Sí, correcto. Ponerse metas, como tú lo dices, uh-huh, a una determinada edad, en un determinado momento. No sé si tú compartes conmigo la idea, sería proyectar, visualizar. Correcto, soñar despierto. No se sueña solo cuando uno está dormido, sino soñar despierto. planificar a largo plazo, pues esto quiero hacer, esto voy a hacer, a veces cosas materiales, a veces de la vida personal, a veces de la profesión. Si uno quiere ser profesional, pues tiene que luchar, y el objetivo es tener clara la meta es lo primordial, ¿no? Tener la meta clara. Muy interesante, amigos. Estamos compartiendo con Alex López. Regresamos en unos minutos. Laborando ando y la clave para alcanzar los sueños. Nuevamente estamos ya por acá, amigos. Un gusto saludarles, compartir con ustedes esta nueva propuesta que nace Laborando Ando. Esperando que sea un aporte para todos ustedes que nos escuchan allá al otro lado, poder darles una idea, una motivación, que sientan que sí se puede alcanzar lo que uno desea. Alex, avanzamos. Tenemos la clave para alcanzar los sueños. Me habías dicho que hay que planificar. Ya netamente hablando de sueños, ¿cuál crees tú que sea la clave? ¿O la recomendación? La recomendación. Digo, jóvenes, tener la meta clara primero. La meta clara. Yo, cuando salí de la universidad, pues sabía de la universidad, del colegio, ¿no? Sabía que yo tenía que ser un profesional, porque en ese tiempo, ya hace algunos años atrás, había este boom de irse a España, ¿no? De irse a España y de trabajar, ¿no? El dinero es lo que llamaba la atención a los jóvenes en ese tiempo. Y España era uno de los objetivos que tenía la gente, pues por el dinero, por el trabajo, que todo estaba bien por allá, ¿no? Me tentó eso, pero decían difícil, o sea, me sentía un poco, en mi interior me sentía un poco mal, como que decir, voy a estar allá haciendo trabajos que tal vez no me agraden, y pues ahí me planteé esta meta de tener una profesión, y mi objetivo fue hasta el final graduarme de la universidad, y lo he conseguido. Gracias a Dios, y ahora estoy bien, ¿no? ¿Consideras tú que el Ecuador es un país de oportunidades? Sí, netamente. No sé si te pasa, conversemos un poquito, te comento también. Estamos casi contemporáneos, y a la edad que tú me manifiestas de esto de salir, te comento que se dio prácticamente con el feriado bancario, lo recuerdas. Sí, correcto. Fue mucha gente que emigró. Sí. Era la mejor salida en ese momento. Ajá. Entonces, tal vez por lo que muy pocos tenían la oportunidad de prepararse o temas de este tipo, mucha gente emigró, ¿no? Pero sin embargo, habemos, me incluyo, gente que sí le apuesta al país. Correcto. Ecuador es un país de oportunidades. Sí. En donde se puede alcanzar los sueños, las metas. Siempre tienen un objetivo claro. Eso es lo que tú me decías, principal. La meta, ponerse una meta, un norte bien fijado. Ajá. Correcto. Muy bien, amigos, un gusto compartir con Alex acá. Es una alegría inmensa, ¿no saben? Acá estamos en una camaradería tremenda. Así es que regresamos en unos minutos, vamos a tomar un cafecito con Alex. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Música. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Marcelo Castillo Ojeda le acompaña en Laborando Ando. Laborando Ando nos trae el deporte como parte de la motivación. Regresamos nuevamente en Laborando Ando. Tenemos varios segmentos y uno de ellos también es el deporte como parte de la motivación. Alex, cuéntame, ¿qué deportes practicas? Acerca del deporte, coméntame algo por conversar. Bueno, el deporte que practico ahorita en la oficina, el fútbol estamos practicando bastante cada semana. Ahora el fútbol sala que se da, bastante motivante, ¿no? Sí, el fútbol sala bastante motivante, es estresante también. Antes, bueno, en la universidad lo que me gustaba era el baloncesto, pero casi creo que no he visto mucha gente que practica baloncesto. Bueno, dentro de donde yo vivo, cercano al lugar donde yo vivo, pero más del deporte, el fútbol, eso sí, fútbol bastante. ¿Se podría hacer del deporte un hábito para alcanzar los sueños, para tener éxito, independientemente de que tú no seas un deportista de élite? ¿Se puede coger esto como un hábito? Claro, eso nos da el deporte nos da la disciplina, ¿no? La disciplina, porque, por ejemplo, ir a hacer de boatotar, dice, te pones en la mente 5 de la mañana y así no quieras, si tu objetivo es trotar y te lo planteas, lo cumples y eso después de un tiempo ya se va haciendo hábito, ¿no? Esa disciplina. El querer es poder. El querer es poder, 100%. Si yo quiero conseguir una meta, que es bajar unas libritas o tonificar, tengo que madrugar. Tengo que sacrificarme, ¿no? Hay que sacrificarse. Como en lo profesional. Si quiero graduarme, tengo que hacer la tesis. Sí. Si quiero, como todo tiene una pequeña dosis de sacrificio, ¿no? Sí, y al final el sacrificio tiene su recompensa. Es gratificante. ¿No? Es gratificante. Recompensa. 100% es gratificante esto del tener esa meta, de esa disciplina. Vuelvo a las metas. Las metas son, creo que, lo principal dentro de la vida, ¿no? Entonces, en el deporte también, si uno quiere, pues, tonificar, como tú decías, mantenerse bien, ¿no? Tiene que cumplir un régimen. Para que estés como este pechito. Sí. Como este pechito quisiera estar en forma, como tú te encuentras. Alex, qué chévere compartir contigo. ¿Qué te parece esta nueva propuesta de programa para comentar acerca de la administración del talento humano? Dame tu punto de vista, te comento. Tú eres el primer invitado, en realidad, es el primer programa que se lanza al aire. Entonces, cuéntame, ¿qué te parece esta idea? Bueno, pues me gusta bastante esto de la administración del talento humano, porque realmente dar a conocer a los jóvenes, futuros personas que pueden emplearse en alguna compañía, pues algunos tips, ¿no? Tips para que les vaya mejor en una entrevista, les vaya mejor dentro del lugar de trabajo, puedan proponer ideas, porque a veces antes realmente no escuchaba mucho, ¿no? No escuchaba mucho de lo que es talento humano, administración de recursos humanos, no se escuchaba mucho, ¿no? Entonces, creo que es un buen programa, me gusta bastante porque, como te digo, te puede dar tips, ¿no? Te puede dar tips. Es el objetivo, ser un aporte a la ciudadanía. Correcto. Amigos que nos escuchan, regresamos en breves momentos luego de la pausa musical y regresamos en breves minutos. Your mind, politics needs human beings, politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politic use drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force, politic need crime. Politics need ignorance, politics need lies. Laborando Ando. Imprime el mensaje a la audiencia. Y así estamos nuevamente por acá, llegando ya a la parte final del programa. Alex, quisiera pedirte de favor que nos dejes un mensaje a la audiencia, a la gente que tuvo la oportunidad de acompañarnos en esta primera emisión de Laborando Ando. ¿Qué mensaje le dejarías tú en general, como seres humanos y desde tu punto de vista de talento humano? El mensaje que les puedo dejar yo es que, primero, dentro de su vida personal, tengan las metas claras para cumplir sus objetivos, para cumplir estos objetivos que todos tenemos. Sean honestos con ustedes mismos, sean honestos, sean transparentes, porque no mentimos a nadie más sino a nosotros mismos, si es que fallamos en algo. Entonces, metas claras, y eso nos va a dar en adelante muchas gratificaciones. Lo más importante es la honestidad. La honestidad. 100% para mí es la honestidad. Qué chévere, Alex. Ha sido realmente gratificante poder compartir contigo estos minutos. Agradezco mucho tu presencia acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eres bienvenido cuando tú gustes. ¿Tienes alguna propuesta, un tema que gustes que lo tratemos con confianza? Gracias, Marcelo. Gracias a ti por esta invitación. Y sí, pues me gustaría mucho involucrarme más y aportar para este programa y los tips con los jóvenes que nos puedan escuchar y con la audiencia, ¿no? Encantado, esa es la idea, llegar con un mensaje a la audiencia positivo, porque no sé si tú habías oído este tema, ¿no? Este tema no se trata en la radio, acá en Ecuador. Correcto. Entonces, creo que es buena esta propuesta, porque la gente va a poder saber lo que pasa donde las papas queman. Correcto. Generalmente el ciudadano no tiene conocimiento que cómo se administra el talento humano. La concepción que tiene el ciudadano es personal, donde sancionan, pero no es así. También se hacen cosas buenas de adentro, ¿no? Correcto, sí. No es solo el ente que castiga, ¿no?, a la gente, que castiga a los empleados o que está en el atraso, en el esto, ¿no?, sino está pendiente también de la gente, de qué es lo que puede mejorar, el tema de seguridad, el tema de la ergonomía, bueno, algo de salud del trabajo. Hay muchos temas que hay que tratarlo, sí. Entre esto es muy apasionante y es el objetivo. Programa a programa lo iremos tratando con cada uno de los invitados. Vuelvo y repito, Alex, cuando tú gustes, esta es tu casa, eres bienvenido, este es tu programa. Gracias, Marcelo, gracias por tu invitación y un saludo a la audiencia. El saludo a la audiencia, amigos. Regresamos luego del último corte musical del programa, ya para despedirnos. Regresamos enseguida. Decadencia. Estamos nuevamente por acá, ya terminando la primera emisión del programa Laborando Ando. Finalmente, unas conclusiones. Hemos tomado en cuenta que el compromiso y la cultura es parte fundamental de una empresa. Correcto. Concluyo que pues las empresas y bueno, a través de los empleados debemos generar este compromiso y dentro de la cultura de la compañía, ¿no? El compromiso de los empleados, de todos los empleados para que esto funcione, para que la empresa funcione, para que ellos a través de la de este libro, bueno, que he escuchado que es de esta filosofía que es el ganar-ganar, gana la persona y gana la compañía también, ¿no? Porque no es, es importante eso, ¿no? Para que la persona se sienta motivada y se comprometa, ¿no? Se comprometa con el, con la empresa. Muy bien, amigos, esta fue la conclusión de Alex. Ha sido un gusto muy gratificante estar con ustedes desde acá, desde la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien, a propósito, aprovecho en esta primera emisión para mandar un saludo al cumplir los 66 años de vida institucional a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laborando Ando extiende un cordial saludo a toda la audiencia, así como a los compañeros que trabajan acá en la radio. Que sean muchos años más de vida institucional para nuestra radio, la primera radio pública del Ecuador, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, ha sido un gusto muy grande. Las puertas están abiertas. Muchas gracias por venir. El gusto es mío, el gusto es mío y cuando quieran pues estoy dispuesto a venir por acá a colaborar en lo que sea necesario, ¿no? Gracias por la invitación nuevamente, Marcelo, y quería mandar unos saluditos. Encantado, más. Encantado, por favor. Saluditos a... Manda saludos a tu familia, a la gente que te va a escuchar, a la gente de tu empresa, porque esto no se tiene que quedar... aquí, tenemos que salir y hacer de este proyecto algo grande, que la gente sepa que el talento humano ya suena en la radio. Sigue con tus saludos, por favor. Gracias, bueno, pues les mando un saludo a mis papás, que me deben estar escuchando, a mi esposa, a mi hijo Cevitas, que lo amo mucho, que tiene alrededor de... está por cumplir un año ya. Entonces, que lo amo mucho, a mi esposa también, y a mis padres, a mis compañeros de la oficina, que también me deben estar escuchando, un abrazo y gracias por la invitación, ¿no? Muy bien, Alex, un gusto, amigos. Llegamos a la parte final de Laborando Ando. Será hasta una próxima oportunidad. Un gusto muy grande haber compartido con ustedes. Dios les bendiga y no se olviden. Las metas, los sueños, todo se puede cumplir siempre y cuando lo hagamos planificadamente. Si tienen un objetivo, recomiendo, sugiero, anótelo. En una agenda, en un cuaderno, escribe en una hoja, pégalo en una pared, porque es una manera muy buena de cumplir objetivos. Si nos planteamos algo y lo dejamos solo en nuestra cabecita, la memoria es frágil y nos olvidamos. Pero si queremos ser profesionales, graduarnos, comprar algo, cualquier meta que tengamos, como sugerencia les digo, anótenla y van a ver que ustedes van a poder evaluar esta meta en el tiempo en el que ustedes lo decidan. Ha sido un gusto, espero que este mensaje les quede, amigos. Marcelo Castillo Ojeda estuvo con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Laborando Ando presentó un enfoque contemporáneo de la administración del talento humano. Laborando Ando, un camino hacia la motivación como fuente del rendimiento para alcanzar el buen vivir. Marcelo Castillo Ojeda les espera en la siguiente emisión de Laborando Ando.